no sufrieran tanto, pero se veía, viste, el nerviosismo de los nenes, viste, qué sé yo. Se pasó un momento muy lindo, pero estaba esa desazón de atrás que nos costaba a todos, viste. Esa especie de impotencia. Claro, sí, claro. ¿Los chicos ya, digamos, han sido reubicados? ¿Tienen asegurada la continuidad escolar? Sí, sí, están reubicados. La mayoría ya tienen su lugar. Después, bueno, está en alguna parte de los padres a ver a cuál lo querían mandar. Se hicieron disponibles de parte de la institución y de todos lados para mandarlo, tratar de mandarlo a donde más cómodo le quedara a los padres también. Aunque sea de a pocas vacantes, pero bueno, se van a separar y el saludo a los últimos saludos para ellos le costó, por lo menos, qué sé yo, en la parte de mi hijo también, ¿viste? Uh-huh. Pero sí, gracias a la inspección y todo el resto se pudo ubicar a todos los chicos, incluso también de la parte de la administración de la granja. También trataron de reubicar a la mayoría de los chicos juntos, pero bueno, era imposible. Claro. Era imposible, así que... ¿Y la continuidad de laboral de las docentes? ¿Se sabe algo? Sí, no, que se quedan sin trabajo, porque ahora no van a poder entrar a ningún lado, es complicado. De todos están diciendo, sí, no, nosotros la queremos para decir... si vuelve a abrir o si esto o si lo otro, pero la realidad es que ellas hoy se quedaron sin trabajo y directamente no tienen dónde ir, porque en esta instancia, ¿en qué jardín van a entrar o en qué lugar docente van a entrar si a mitad de año ya tienen perdido? Entonces, nada, se está tratando de ver cómo se hace con la ayuda que le había dado la municipalidad, porque está el cheque. Pero no lo pueden cobrar, así que estamos ahí viendo a ver cómo se puede hacer para el cobro de la plata esa que se le iba a dar para las maestras, ¿viste? O sea que tampoco han cobrado. No, desde parte del jefe de gabinete se había cumplido, se había pactado de que se le iba a dar una ayuda, que se le iba a dar una ayuda para estas maestras también. Y todavía no lo cobraron, o sea, primero tramiterío, después el cheque ya está depositado y piden una rendición de cuentas de parte de la granja para que se sepa que se lo va a dar a ellas, pero nada, ellas no tienen posibilidad de facturar esos montos, entonces estamos buscándole la vuelta para darle una mano a ellos para que figure esa plata y poder que puedan tener esa plata en el bolsillo, ¿viste? Uh-huh. Las maestras. ¿Sigue habiendo alguna versión de la posibilidad de reabrir el jardín más adelante o está muy... la sensación ya lo descarta de plano? La sensación es de que se descarta. No quieren, de todos los dirigentes que estuve hablando en la parte de la parte del jardín, ellos no quieren usar un Zoom, ¿me entendés? Como una sala de uso múltiple. Pero la realidad es que económicamente es inviable. Todo lo que ellos muestran, desde la deuda del IPS hasta la posibilidad que después le presentaron la parte del sindicato de las maestras de poder hacer una presentación como monotributista y buscarle la vuelta y qué sé yo. Pero en todo figura, en todo se ve muy lejana, ¿viste? Qué sé yo. Esperemos que en algún momento se pueda, pero el problema es que mientras está abierto es una cosa. Ahora, en el momento que se cerró, es muy difícil después para volver a abrir. Es una picardía porque para el armado de ese salón hubo plata de todos los tandilenses también ahí, ¿entendés? Entonces... es una picardía que con la falta que hacen los jardines no se pueda tramitar o ir buscándole la vuelta para que se haga posible eso, ¿viste? Sí. Pero se ve muy, muy, muy difícil, muy difícil. Muy difícil porque ahora iban a tratar de ir a La Plata para ir a ver el tema de la deuda del IPS, directamente hablar con el encargado en La Plata. Pero nada, es esa deuda que primero se tiene que saldar y que es mucha plata. Y yo lo veo por ahí como lo ven, como lo pueden llegar a ver los que están en la asociación civil de la Granja Los Pibes, y la plata que ellos te dicen de 800.000 pesos, yo por lo menos veo platos de comida, no veo son 800 mil pesos que tienen que salir de algún lado. Y esos 800 mil pesos hoy es preferible darle de comer a los chicos. Entonces, eso es lo bravo, ¿viste? En tu caso, la continuidad del jardín de tu pibe, ¿te quedó más o menos cómodo? ¿Te quedó cerca? ¿Conseguiste lugar? Sí, conseguimos. Bueno, justo ahí en el de Maipú, el que tiene el problema de este chico que fue acusado de violación, el 901. Así que nada, al principio lo estábamos para mandar ahí y después dijimos, y no sé, ¿qué hacemos? ¿Qué sé yo? Y nada, terminamos de hablar con la directora y aparentemente lo vamos a mandar ahí. Junto con otros padres también de... Por lo menos que vayan dos o tres chicos juntitos de la granja, ¿viste? Bueno, Luis, ya es un cierre, digamos, para esta historia. Habrá que barajar y dar de nuevo para todas las familias que formaban parte de la comunidad del Jardín del Ángel de la Bicicleta. ¿Qué va a ser? Sí, principalmente para los chicos de la granja. Nosotros, por ahí, que éramos los 6, 7 padres, 8 padres que estábamos del lado de afuera, viste, lo veíamos de que, bueno, estábamos tratando de luchar para que los chicos de la granja, que son como 20, que no se desarmen todo, que les quede ahí al lado, ¿me entendés? Nosotros mayormente nos manejamos con vehículo, con lado, con otra cosa, vamos de un lado al otro. Por ahí los chicos de la granja eran los que más lo necesitaban, estar todos juntos ahí, y que son los que más inconvenientes tienen, los que más más necesidad tienen de estar juntos y tener una contención y no seguir sufriendo estos problemas, ¿viste? Luis, gracias por el contacto, un abrazo. No, por favor, nos vemos, abrazo grande, chicos.